¿Qué falta, compañero? La unidad. Es. Unidad, ¿no? Entonces, lo que llamamos acá es a la unidad, ¿no? Así como los jóvenes, por ejemplo, los pulpines, digamos, en Lima se unieron. No somos pulpines. Quisieron derrotarnos. Entonces, esto, en ese sentido, lo que es una muestra nada más para sí. Decir, ¿no? Si todos nos uniéramos, fuera distinto, ¿no? En cualquier aspecto derrotaríamos, en cualquier lucha ganaríamos, ¿no? Entonces, pero estamos en ese camino, ¿no? De construir la unidad en todo sentido, todas las organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, estudiantes, profesores, todas las organizaciones, en realidad, que estemos por la defensa de los derechos del pueblo, ¿no? Cambiar una constitución, por ejemplo, esto, decir que las tierras, solamente el suelo ya no es de los campesinos, sino que somos dueños desde la profundidad de la tierra hasta el espacio celeste, por ejemplo, somos dueños. Y que para el Estado peruano ahorita dice que solo somos dueños del suelo, ¿no? Por ejemplo, es una muestra, ¿no? De desplazar a la fuerza a la gente, de ya no considerar en una consulta a toda la comunidad, sino simplemente comprar una autoridad y listo, ¿no? Y su firma de la autoridad no más vale. ¿Les gusta negociar entonces, así? Entonces, todo ese tema quisiéramos esto revertir, pero eso sucede cuando también luchemos por un poder político del pueblo que necesitamos en el país, ¿no? Sí, cierto. Bueno, quisiera meter a los jóvenes, de darles solo una beca, de darles solamente una pensión para la comida, digamos, para la universidad, pero que ya no vayan contra el gobierno, ¿no? Porque el mismo gobierno ahorita está creando organizaciones de jóvenes que les puede dar todo, pero con la finalidad de defenderse. De adoctrinarlos. ¿No? Entonces lo que nos falta a nosotros es ir creando conciencia sobre ambiental, política, social, identitaria, identidad, ¿no? De los jóvenes, y que eso debe ser en todo el país, ¿no? Entonces a través de la música, por ejemplo, conversábamos con el profesor Olivaque, Selendín, tuvimos la reunión de ayer, que ya yo sé que son del mismo grupo, no hay otro grupo de equipo que haya visitado Selendín, pero el tema es de que les invitamos por favor para el día domingo, le pedíamos a Libaki que tal vez les dijera a ustedes que se quedaran, estamos luchando por la acreditación del pedagógico en Selendín. Entonces el pedagógico para nosotros selendinos es el alma mater de la educación, ¿no? Sí. Pero se ve con las normas nacionales que quieren cerrar los institutos pedagógicos, ¿no? A nivel nacional tenemos solamente 2 institutos pedagógicos acreditados. A nivel regional tenemos 2. Si cerraran el pedagógico en Serendín, sucede que las universidades privadas crearían las carreras de educación, pero la gente del campo no tendría la plata o el dinero para educación. Por eso estamos luchando. Y pedíamos que vamos a hacer un pregón el domingo, un pregón con los estudiantes o las personas, para poder recolectar un dinero ahí para acreditarse, ¿no? Entonces, para eso necesitábamos artistas, grupos, danzas. Ahí nos vemos. Y quisiéramos pedirles que quede para el domingo, más sí, bien. Sí, muy importante eso. Quienes hablan como si quiero regional con Serendín también, pero rondero, ¿no? Yo, bueno, acá soy más que rondero. Entonces, estamos luchando en ese tema, ¿no? Y le pedimos a los que vemos ahí. Eso es lo que usted dice, compañero, es muy importante. El mes pasado pude conocer lo que están haciendo también